no estás aquí, qué difícil es sin ti. Tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú la mujer que quiero. Sabes bien que yo culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria mi amor y que comprenda. Parece tan diferente y no encuentro nada, nada, nada que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria mi amor y que comprendas. Consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo